Es momento para Fray Juan Ignacio de la Cuesta y sus lugares de poder. Yo os confieso, queridos amigos, que yo estoy algo preocupado. Sí, porque nos vamos a una de las zonas posiblemente más enigmáticas de España. Estamos hablando de la provincia de Tarragona y en este lugar, en esta geografía, se encuentra Tivisa. Habéis oído hablar muchas veces de la Musara, ¿verdad? De ese pueblo casi casi maldito. Bueno, pues Tivisa, se dice, se cuenta, que puede ser una puerta dimensional. Ahí es nada. Pero bueno, que nos diga Fray Juan Ignacio, que él suele viajar por este tipo de trasiegos. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tanto impone Tivisa? Ambos lugares, tanto la Musara como Tivisa, porque sí. Son zonas muy escarpadas de montaña, en la montaña catalana. Uh-huh. Y en ambas han sucedido hechos que la tradición popular ha recogido de alguna manera y que les dan su condición de siniestro. Ah. Por ejemplo, fíjate qué curioso que en Tivisa hay una coplilla muy antigua que dice: madre, si marido me dais, no me lo deis de la Musara, que allí siempre hay niebla y la tierra no me agrada. O sea que de alguna manera el imaginario popular ya presentaba que este no es un lugar muy muy recomendable. ¿Pero la Musara y Tivisa están próximas? Están cerquita, están ambas en la costa tarraconense y sí. No hay mucha distancia entre una y otra. Vamos, que en el día se pueden visitar los dos sitios. Efectivamente, una está cerca de Reus y la otra un poquito más allá. No está muy lejos. ¿Y de población? Está en el término municipal de Vilaplana. La Musara está en Vilaplana y Tivisa cerca de Reus. ¿Y de población cómo están? La Musara completamente abandonada desde hace muchísimos años. O sea, eso es como Chate. Efectivamente, está completamente abandonada. No queda nada más que las ruinas de un pueblo donde se puede ver única y exclusivamente la iglesia en pie ahora mismo con su torre, pero un poquito más. Además, una torre pobre, o sea, pobre como pocas. ¿Y en Tivisa? Y en Tivisa también pues nos podemos encontrar algo muy parecido, o sea, una región totalmente escarpada. Pero vamos, que pobladores pocos. Pobladores muy poquitos, una zona totalmente... Tivisa está cerca del Hospital del Infant y realmente Tivisa no está totalmente deshabitado, todavía tiene gente. Lo que pasa es que este lugar va a menos. Va a menos poquito a poquito, pues como tantas otras cosas, ya lo sabes. Claro. Porque en España todo se va despoblando un poquito a poquito en función de la costa. Claro, son pequeños pueblos y sus habitantes se desplazan efectivamente a... Sí, pero sobre todo estos que están cerca de la costa y quedan en zonas de montaña. La gente se interesa por la costa, pero luego, mira, yo tengo un caso muy concreto. Gandía es muy grande, ¿no? Pues a mí me gustaría preguntar a todos que van a Gandía cuántos van a Barks. A ver lo de las cosas más importantes del paleolítico español, y sin embargo son 11 kilómetros nada más. ¿Sí? Pero hombre, Juan Ignacio, estando en Gandía, pues estamos en la playa, estamos con la gamba mediterránea, la gamba roja. Ay, amigo mío, pero hay muchas cosas que se quedan... Ya, pero en agosto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues póngame usted otra ración. Bueno. Bueno, en Gandía, por cierto, hay que ir al Palacio Ducal de los Borgia, que tampoco está mal. Bueno, pronto vas a ser un lugar de referencia. De mucho paso, sí. Sí. Bueno, pues entonces... Bueno, pues mira, la Musara, fíjate, hay una cosa muy curiosa. Una de las tradiciones de la Musara es que se piensa, o piensa la tradición popular, que pasando por encima de una piedra que hay allí, uno llega a un lugar que se llama la Villa del Six o la Villa del Seis, que es un pueblo que está en otra zona dimensional. Porque precisamente lo que importa tanto en la Musara como en Tivisa es esa distorsión del tiempo que han experimentado algunas personas, que de repente estaban allí y han aparecido en otro sitio, o simplemente su tiempo se ha modificado de alguna manera, ¿no? Siempre se ha dicho que la Musara o Tivisa eran una especie, vamos a llamarlo así, de aeropuertos, ¿no? O sea, que podías estar allí, pero de repente aparecer en otro sitio. Bueno, siempre han tenido la condición de puertas dimensionales. Sí. O sea, pero puertas entre dimensiones, ¿no? ¿Cuántos casos se han dado de, por ejemplo, de teleportación? Bueno, hay algunos casos concretos, ya no tanto de teleportación, sino simplemente testimonios de gente que ha tenido allí experiencias extrañas. Por ejemplo, Carles Estaller, que es un investigador que anda por la zona, pues tuvo un problema de distorsión del tiempo, precisamente cuando estaba investigando justamente la zona. Y luego una desaparición misteriosa, que sin dejar rastro, de Enrique Martínez Ortiz en el año 1991. Este hombre marchó a por setas, a una zona que conocía bastante bien, y no han sido capaces de encontrarle por ninguna parte, ni Sima ni en ningún sitio, vamos. Ha desaparecido. desaparecido completamente. Es uno de los expedientes que tenemos por ahí, ¿no? ¿Y por qué tiene esa fama de maldito? Porque todas las zonas que quedan despobladas terminan siendo malditas. Podríamos aquí hablar de muchos sitios. Tenemos no solamente el testimonio de la Musara de Tirisa, sino también tenemos el de Ochate, el de Belchite y el de muchísimos sitios así. Pero yo podría hablar de otros que nadie conoce, que no han salido nunca a la prensa, que nadie ha escrito sobre ellos, pero que tienen la misma condición. Yo sí los conozco. O sea, que la soledad siempre genera enigmas, ¿no? Claro, son lugares de poder negativo. Son lugares que fueron abandonados en su momento. Fíjate, muy cerquita de Madrid, algún día hablamos de ello, hay 7 descampados. Sí, sí, sí. No se sabe exactamente por qué se descamparon, pero hay 7 descampados, despoblados. Despoblados. No se sabe exactamente por qué se despoblaron y ni se sabe exactamente en qué año, pero lo que es cierto es que sus habitantes se marcharon de allí y han quedado las ruinas de lo poquito que... Hombre, en el caso de Ochate, pues tanta epidemia, tanta enfermedad, pues diezmó la población. En el caso de Belchite, que vamos a contar, ¿verdad? De la guerra civil. Sí, pero bueno, también es un poquito porque son zonas que han estado atacadas por plagas de alguna manera. En el caso concreto de la Musara, que dice por la filosera, les dio mucha guerra. En el caso concreto de los despoblados, que estos que hemos estado hablando, pues parece ser que la carcoma, bueno... En definitiva, todo suele tener una explicación. Sí, que hay lugares en los que parece que la desgracia se ceba, ¿no? Efectivamente, porque son lugares como de poder negativo. Fíjate, hay un lugar muy cerca de Madrid, que algún día tenemos que hablar de él, que precisamente todo el mundo que está allí se siente inquieto. Pero bueno, eso es para otro programa. Y en la Musara, la verdad es que ya nadie se siente inquieto porque no queda población, pero los visitantes... Bueno, y además, sobre todo, porque la Musara actualmente se encuentra cerca de una zona militar y entonces el acceso es bastante complicado. O sea, no es fácil entrar. No, simplemente muy cerca están los cartelitos de cuidado, que esto es un campo minas. O sea, cuidado que sales por los aires. Sí, que es un campo de tiro y entonces pues puedes tener un problema en un momento dado. Sí, es otra forma de interpretar el campo dimensional. Efectivamente. Bueno, de todas maneras, sí me gustaría, ya que hemos estado en Tarragona y en una zona, digamos, de poder negativo, recordar que en Tarragona hay zonas de poder muy positivo, como saben algunos de nuestros oyentes. En concreto uno, que me pidió que hablara de esta zona, que es Rafael Fuster, un oyente que tenemos de Tarragona, al cual mando un saludo desde aquí, a tanto a Rafael como a Carmen. Les mando un saludo por el interés que han mostrado siempre por nuestro programa, por nuestras cosas y la documentación que nos han aportado. Pues un besito para ellos. ¿Y cuál es ese lugar positivo? A ver. Por lugares positivos hay muchísimos. Pues la propia Tarragona, que es una maravilla, que fue capital imperial de Octavio. Es una auténtica maravilla, pero no podía hablarte que todo el estuario del Ebro... También. Es una zona de estas mágicas, sí. Absolutamente mágicas, donde uno se encuentra teletransportado. No sé si a otras dimensiones y no sé si a otro tiempo. Sí, sí, sí. Oye, pero las orillas del Ebro, cuando sale al mar, es un lugar mágico. El río Iber. Bueno, pero es que Tarraco, la antigua Tarraco, claro. Tarragona, es pegas una patada a una piedra y te sale un anfiteatro. O sea, es que no hemos sabido vender bien la etapa de Octavio Augusto en Tarraco, ¿verdad? Cuando manda a elaborar el censo, cuando recibe embajadores... Pero vamos a ver, ¿qué hemos sabido nosotros vender bien a nivel histórico, a nivel arqueológico en España, Juan Antonio? Porque hay un compañero que me dijo una vez una frase que a mí me quedó grabada y tal, porque es que tenía toda la razón del mundo y a mí me dejó aquello bailando. Dice, mira, esto que estás viendo ahora, no importa qué sitio... Dice, si lo tienen los americanos, lo tendrían en metacrilato. Sí. Y aquí lo tenemos completamente abandonado. No, el otro día nos lo contaba Carlos Canales, ¿no? Alguien que le dijo, dice, ustedes tienen un patrimonio magnífico, llevan no sé cuántos siglos destruyéndolo y aún les queda. Sí, bueno, eso lo dijo Arnold Toynbee. Dice, vaya pueblo este que lleva 2000 años quemando cultura y todavía le queda. Y todavía le queda. Pero sí, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros no somos responsables de todo. En lo que es nuestra pequeña parcelita, la nuestra, la que tenemos más cercana, podemos hacer muchas cosas, pero poco más allá ya no podemos hacer más. Ya no podemos hacer más, ¿no? Lo que sí podemos es elevar nuestros cánticos. En el penúltimo programa de temporada oficial, Juanic, vamos, hombre, vamos a quedar bien con Tarragona. Bueno, pues hoy a mí me gustaría hacer un canto de montaña que yo cantaba cuando era pequeño y que me trae muchísimos recuerdos de todas estas zonas abandonadas y perdidas. Tengo un poquito de eco. Yo he corrido por un potro por los montes, he plantado en el peñasco la buitrera, he cazado los azores en sus nidos y buscado el sonido de los piélagos. Lo solemne dice menos que el humilde, La quietud dice más que el movimiento, las palabras dicen menos que los ruidos, y los ruidos dicen menos que el silencio. Eso pertenece, me suena muchísimo, Juanic. ¿No habrás sido tú Flecha? No, yo fui Boy Scout. Ah, claro. Esa canción es Boy Scout, ¿verdad? Es Scout. Sí, pero... Hombre, lo de cazar azores en sus nidos... Es que... Ya, nos ha quedado un poco, ¿no? Hoy tuve oportunidad de ver un poquito la montaña y me lo trajo a la cabeza. Uh-huh. Bueno, pues está muy bien esos ecos de la montaña. Bueno, pues un abrazo tremendo y prepara un buen programa para el próximo día. El último va a ser con sonidos y todo. ¿Con sonidos y todo? Sí. Vamos a escuchar un sitio aparte de visitarlo. O sea, que ya por fin en lugar de poder psicofonía. Bueno, pues muy bien. No exactamente. Hasta la semana que viene. Hasta luego.